No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. En el año 2006, la UNESCO agregó una singular región de México a la lista del Patrimonio de la Humanidad. El paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de Tequila. Es una designación interesante porque reconoce la importancia de un paisaje cultural, es decir, una zona en la que el entorno y la actividad humana se suman para dejar una huella imborrable. Este paisaje agavero se encuentra en el estado de Jalisco, más o menos a una hora de Guadalajara, en un amplio valle de 34.658 hectáreas entre las faldas del volcán de Tequila y el Río Grande de Santiago. Lo que lo distingue son, precisamente, los enormes sembradíos de agave azul, esa hermosa planta endémica de México que lleva el nombre botánico de Tequilana Weber, con la que se hace la bebida que conocemos como tequila. El agave tequilero es uno de los 200 tipos de agaves de México y su uso en la región de Tequila se remonta a los tiempos prehispánicos, aunque de manera distinta a la de la actualidad. En aquel entonces, sus espinas se usaban como agujas. Sus hojas se empleaban para techumbres o se desfibraban para hacer cuerdas, y se sabe que con el corazón de la planta se fabricaba un tipo de bebida fermentada. Pero la fabricación del aguardiente, que con el paso del tiempo sería nombrado tequila, comenzó a realizarse hasta que llegaron los conquistadores españoles, que fueron quienes trajeron las técnicas de destilación en alambiques heredadas de los árabes. Pero la cosa no fue tan sencilla, porque la corona española prohibió la fabricación de vinos y licores en todo el territorio de lo que hoy es México. Y por ello, la destilación de licor de agave nació como una actividad clandestina. Las pequeñas fábricas encubiertas eran conocidas como tabernas, y aún se conservan las ruinas de una de ellas construida en el siglo XVI en el poblado de Amatitán. Lo interesante es que los fabricantes de aguardiente de la zona de Tequila, a diferencia de las otras regiones, lograron convencer al gobierno virreinal de que la venta de su licor podía aportar buenos ingresos al erario, y la bebida fue permitida desde mediados del siglo XVIII. Gracias a los impuestos que se cobraron, pudo dotarse de agua potable a la ciudad de Guadalajara y se logró construir el bello edificio de gobierno que hoy se sigue utilizando. La siembra del agave y la producción del aguardiente continuaron creciendo después de la independencia y se consolidaron en el siglo XIX. Además, como la región está en la ruta hacia el puerto de San Blas, este licor fue el primero que se exportó desde el occidente de México. Al principio se le conocía como el vino mezcal de Tequila y poco a poco, al crecer su fama, se le comenzó a llamar simplemente tequila. Con el paso del tiempo llegó a ser considerada como nuestra bebida nacional. Recorrer los caminos del paisaje agavero es una experiencia muy grata que despierta emociones porque nos permite abrir los ojos a tradiciones muy antiguas. Podemos, por ejemplo, observar los grandes sembradíos en hileras paralelas como se hacía desde los tiempos prehispánicos, admirar el trabajo del campo, observar a los jimadores que cortan el corazón de la planta siguiendo una técnica muy antigua, recorrer los hermosos poblados, visitar lugares llenos de historia y tradición y, por qué no, probar el delicioso tequila. Estos son los grandes tesoros de cultura y de belleza natural que vale la pena conocer. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.